Por otro lado, tenemos el tema de las revisiones, y que estamos ahorita, quiero decirlo con toda sinceridad, en un impresionante riesgo, porque, bueno, ayer vivimos el archivo del expediente, estamos a 15 días hábiles para presentar un amparo contra eso, y tenemos la revisión de una garita de restos de pasada de memoria, tenemos revisiones pendientes. O sea, tenemos un conjunto de obligaciones que a mí me da la impresión que si ustedes no hacen un esfuerzo, que yo sé que puede ser hasta ingenuo que lo diga, porque cuando la gente está peleando le vale gorro y es feliz en su mental, su macho, ¿no? Así son los pleitos, así son los divorcios, así son los ranchos, ¿no? Los González matan a los Rodríguez y están felices, y los Rodríguez a los González. Y entonces, el punto es hacer un esfuerzo que no es complacer a nadie, para en primer lugar, y aunque no sea el tema que nos llamaron, porque nosotros también tenemos nuestro derecho de decir lo que queramos, buscar una salida a este conflicto. Este conflicto va en mi opinión, yo tengo mucha experiencia en estos días, la verdad que yo creo que poca gente tiene tanta experiencia como yo, tengo 40 años desde 1968 a trabajar en materias laborales, y realmente a mí la impresión que me da, independientemente de quién tenga la razón, ese no es el tema, en eso no me voy a meter a hacer este juicio, sino las dos visiones, los dos sectores, los dos grupos transitan hacia una vía que no tiene solución, que no tiene solución, porque ninguno de los dos aparentemente puede tener soluciones reales, no digo ilegales, eso es lo legal, acuérdense que lo legal es una cosa y lo legal debería ser, pero en este país hay que conciliar lo real con lo legal. Lo que dijimos ayer, pues, tenemos toda la razón. El estatuto claramente señala que la mayoría del comité ejecutivo que actualiza la personalidad jurídica del sindicato está más claro que el agua, pero no fuimos atendidos como tal, se nos aplicó la realidad, no la legalidad. Entonces, pero uno puede hacer reflexiones. Yo el día de hoy estuve reflexionando, platicando con varias gentes, y me decían, hay mucho temor de que un sindicato en pleito, pues lo que viene es a la huelga, porque nadie va a querer ceder, y entonces va a haber huelga. Entonces, ante un escenario de una huelga en un momento de crisis, pues la Secretaría optó por la ilegalidad. Esa es una interpretación política, no estoy diciendo jurídica, pero no la había pensado ayer. Hoy fue platicando con algunos abogados, me dijeron, no, pues lo que hemos sabido es eso, que estaban aterrorizados, porque dijeron, ¿qué va a pasar la noche del 15? Que unos contra otros, igual, hijo de mi más buena que tú, y órale, y a ver quién gana. Y entonces, obviamente, pues una huelga de sobrecargos no afecta a sobrecargos, afecta a todos. Entonces, ¿qué hizo el Estado? Pues optó por la ilegalidad. Obviamente no es justificable, pero si nosotros lo vemos, porque como hipótesis, y vemos lo que viene, y vemos, entonces vamos que transitamos hacia un riesgo inminente, inminente, en serio. Y a mí la verdad me impresiona mucho, porque sé del gran valor que tiene un sindicato democrático. Este país, casi nadie tiene sindicato, nadie vota en secreto, si dicen. Nadie hace asamblea, nadie vive eso. A mí me está, la verdad no me asusta mucho, porque lo he vivido, y además de que por todos ustedes, por un muchacho menado, buena gente, ninguno, no son golpeadores, y no podrán gritar mucho, pero nadie va a pasar, digamos, de evitar. De trabajador, tienen un conflicto entre dos grupos que tienen opiniones diferentes, pero tienen a los dueños cerca. Entonces a mí me digo yo, ¿y por qué no le preguntan a los dueños qué opinan? Los dueños del changar. ¿Quiénes son los dueños del changar o los trabajadores? Nosotros vivimos hace poco un conflicto con características distintas, pero muy difícil también, que salió mucho en la prensa, que fue Tornel. Y le da Tornel. También un comité ejecutivo dividido, uno desconocido contra el otro, uno decía que el estatuto, el otro decía, pues no, el estatuto, y otro demandó al otro, el patrón se metió, finalmente ya no los dejaban entrar a nadie y se empezó a meter las CTM. Y la verdad, pero a fondo, entonces ya todos los nuevos trabajadores, la empresa empezó a contratar gente de las CTM, metían golpeadores, no tenían ni idea, salió la prensa, pero podrán ver, era Tornel. ¿Qué fue lo que hicimos? Ya en una situación desesperada, también había toma de nota por un lado, toma de nota por otro, lo que hicimos fue hacer un referéndum. Un referéndum, que es una consulta en que las dos partes se ponen de acuerdo, firman, respetaremos la decisión mayoritaria de los trabajadores, urna transparente, 3-4 días, vota la gente, dice sí o no, y se acabó, y es lo más seguro del mundo, porque si los trabajadores opinan en un sentido o en otro, el que perdió no tiene por qué preocuparse, porque dice, bueno, pues los dueños descargaron. Pero aquí tenemos un pedo con la otra línea, es la línea de pensar que si un grupo o otro grupo que dice yo soy el de la mayoría y el otro dice que es el otro. Bueno, pues si es la línea de descarte, vamos a repartirnos nada. Y actualmente nos vamos a arrepentir cuando tengamos problemas más serios. Yo te lo digo con la más buena fe del mundo, no traigo jiribilla ni no soy de ningún partido político, soy chimogüense, eso sí, no hay más. No es cierto, ahí sí. Con mucha experiencia, y la verdad que aprecio mucho el valor de es una joya. A veces mi impresión, te lo digo también ya en este plan, mi impresión que he tenido con ustedes es que no lo aprecian. Para nosotros es impresionante ver la dureza con la que se tratan y nos tratan. Es realmente muy. Tan gruesos, pero en todo. Entonces, este sindicato tiene que cambiar. Tiene que cambiar los mecanismos. No me dejan olvidar los mecanismos de decisión. Tienen mecanismos muy precarios, no se puede seguir haciendo asambleas con minorías. No se puede seguir haciendo asambleas con... ¿Qué es el mismo problema que tenemos en ASPA? En ASPA lo hemos estado discutiendo. Porque, claro, yo sé que el origen es la industria. Pero hagan lo que hagan ustedes en una asamblea, siempre habrá una mayoría afuera que pueda estar inconforme. Por ejemplo, en los 5 días de famosos de vacaciones. De vacaciones. Bueno, pues se negoció, se acordó. Y bueno, y luego ya después la gente dijo, pues no. Entonces ya no sabemos dónde está la jugada, porque siempre vamos a la insegura, pero puede ser este comité el que viene o el que venga, lo que decida, va a ser precario con esos mecanismos de decisión. Entonces necesitamos otro mecanismo de decisión donde la gente vote, donde cada decisión, cualquier decisión difícil, urna. No, la mayoría ya. Pero nadie, entonces lo que decía ahí es lo que queda. Entonces, respetuosamente les decimos a ustedes, les sugerimos así, con el corazón en la mano, auténticamente, que piensen la posibilidad de, a corto plazo, realizar un referéndum. Un referéndum que lo de menos es el problema, porque obviamente se supone que las dos partes estuvieran de acuerdo. Así como ambas partes están de acuerdo en respetar, pueden ser testigos de honor, le podemos informar a la Secretaría, incluso eventualmente hasta pedirle intervención. En este caso de General Tormel, le pedimos la intervención de la Secretaría, su secretario Castro, él lo vio con mucha simpatía, porque necesitaba un problema, porque lo otro era terminar a no sé dónde, ¿no? La empresa bueno, no estaba muy contenta, porque obviamente pues ella estaba feliz, porque ya estaba acabando con nosotros, entonces no quisieron, ¿no? Pero finalmente no les quedó de otra cuando todo el mundo aceptaba. Se resolvió y hoy escribimos una pausa, todavía estamos avanzando muy bien. Entonces, esa es la solución de fondo, compañeros. Este problema de los dineros es un accidente, es un accidente en todo esto. El problema de los dineros, yo diría que es como quieran. Ahí si nosotros no podemos decirles cuál es la solución, es lo que cada parte quiera. Si ustedes nos preguntan, si ustedes nos mezclan el problema de los dineros con el problema de la controversia de fondo, no sé sobre cómo va a tener solución. Porque cada quien dice, no, hasta que resuelva que la Secretaría o que resuelva la Junta o que sí. Bueno, pues entonces, ustedes saben que los procedimientos legales llevan años. Los juicios tienen promedio de entre 3 y 4 años en cualquier juicio laboral. Entonces, esa no es solución. Que tiene que ser una solución en familia. Y el problema de los dineros es pues como ustedes quieran. Yo veía ahí como las cosas separadas. Si queremos ver el conflicto, ¿no? Insisto, ojalá se respondiera por la vía del referéndum a la brevedad. Y digo a la brevedad para que podamos tener las próximas revisiones por acá. Y el tema de los dineros por acá, entonces hay solución. Si es que lo queremos ver así. Si lo queremos ver juntos, entonces es más complicado encontrar soluciones porque tenemos que solucionar el problema de si la remoción fue correcta o incorrecta. Entonces, pues ya mezclamos las cosas. Y yo digo que es legítimo, que la gente que opina esto, lo opina legítimamente. Porque pues hoy yo tengo que hacer respetar el estatuto, las discusiones, es una cuestión pues que tiene sustento, porque está en una lógica, ¿no? El otro, que ve las cosas distintas, listo, es el divorcio, ¿no? Ese famoso niño que te ponemos en medio, es los divorcios, miren, los divorcios, yo me acuerdo. Pues este es el ejemplo famoso de quién era. Aquel famoso caso del niño que tenía siquiera la Rita Lomón, ¿cómo era lo de Rita Lomón? Que otro más decía que eran mamás de niña. Hasta que dijo Rita Lomón, muere bien, bien, entonces lo partiremos por los dos. Y él dijo, está bien, que te pasan. Entonces dijo, tú no eres la mamá de cada niña, la mamá es la otra. La que dijo, patente, que le quede de niño a la otra, hasta que fue el niño con tal de que no la mataran. Ese es el punto. Aquí se presta mucho el caso. En términos de el niño es el sindicato, el niño es el resto de la gente. La cosa, si queremos salvar al niño, no hay más camino que el referéndum, compañero. Entonces, si queremos sacar un dinero, bueno, pues entonces hay que buscar un mecanismo en el que obviamente hay que proteger a las personas que firmaron. Una cosa es, una vía es hacer trámites ante el banco, seguir este camino, pero es obvio que el banco ha actuado indebidamente porque en realidad, pues a mí me parece muy claro, nosotros estuvimos en el banco y dijimos, aquí está el estatuto, ahí dice mayoría. No, es que nada más, claro, que no quiere, por la razón, no sé, pero no quiere. Entonces, ahí es un terreno que nos están dando largas, ¿no? Nos están desgastando. Y el otro camino es un camino práctico, que firmaran las firmas que están ahí, ¿no? Y que obviamente proteger a las personas, en primer lugar, que esa firma no prejuzgue, o sea, no signifique ganancia para ninguno. No es que yo proponga que no signifique ganancia, sino estoy pensando que cualquiera firmaría siempre y cuando pues no le ganen. Porque si yo no voy a firmar para darle un argumento al otro, pues buscar un mecanismo independiente. ¿Qué es decir? Sin que se prejuzgue, quiere decir, sin que signifique ganancia para uno u otro. En lo que en el mundo legal llaman, sin prejuzgar nada. Digamos, sobre de la conflictiva interna del sindicato, o sobre los temas de cargos, o sobre el tema de derechos de derechos ejercidos. Ese es un esquema. El otro punto es el de proteger a las personas que firman. Proteger en el sentido de estar hablando completamente en la hipótesis, no lo estoy sugiriendo, eso es una hipótesis. Un camino es esperar a que el banco resuelva el papel. ¿Bien? Por ahí, ese es un camino. El otro es que firmen, el otro es esperar que los ciudadanos de este país resuelvan. Que nos va a correr, nos va a alcanzar el destino. Y el tercero es el de sacar el dinero ahorita y hacer referencia. Y yo sinceramente casi lo veía ligado. Porque ¿de qué les sirve a ustedes ahorita resolver el problema de los dineros? Y seguirse peleando mañana. O sea, es una pistolita para seguir el país. Pues yo diría que yo sé que hay mucha gente que la que está así más enojada dice, no, yo quiero ganar. A esa gente que diga eso, yo le diría, el problema de pensar así es que nunca te lleva a ganar. No te lleva a ganar. Lo tienes tú que ceder. Con la gran tranquilidad de conciencia de que el dueño decide, pues nunca estás equivocado. Quiere decir que el dueño del changarro manda, el dueño manda sobre estatutos, manda sobre asambleas, manda sobre todo, porque el dueño es el dueño. Es el cuerpo más calificado para definir el destino de esta organización, son sus afiliados. Si es posible esa solución, una solución ahora en el sentido de que una va al banco, pero eso es un terreno que habría que ver si la otra es dos firmas. Las firmas que están ahí firman, hay varias posibilidades. Una, hay que ver, seguramente el banco lo puede aceptar, incluso hasta con fecha de anterior. Presentada. No es correcto, no es lo correcto, obviamente no es lo correcto. No es lo correcto, no estamos en ningún final ideal, para ser claro. No es una salida mágica, es una salida mágica. Esa es la menos peor, como digamos, una de las menos peores. ¿Qué pasa? No, lo que podría pasar, es que nos afiliar, porque alguien dijera, oye, ¿por qué? Es contablemente no es correcto. Entonces, para eso tienes que hacer algo más, donde pues tienes que establecer algún tipo de mecanismo de no sé, una constancia en donde queda claro que eso fue producto de una solución excepcional con objeto de tal cosa, o sea, proteger las espaldas de los firmantes. Pero insisto, sin meterse en la bronca. Porque mientras está la nota, pues la otra parte dice, saco mi ficha. Para ahorrar el tiempo, y se lo pido a ustedes que van a intervenir, no insistamos en cualquier opción que sea sobre la base de su rancho, porque va a saltar el otro rancho y nos vamos a pasar la noche. Tiene que ser sobre la base de caminos neutros. Que obviamente no significa ganancia para nadie. Y yo diría, si se puede, si ustedes aceptan caminos más o menos integrales en el sentido de hacer esta acción para buscar que este sindicato regrese a su casa. Bien, Arthur, tú lo has mencionado ahorita, lo has mencionado en otras ocasiones. Lo que yo propuse, he propuesto desde el primer día que se manejó que si decisión, que si no. Lo que sí he propuesto por escrito, tanto a los órganos de legalidad, a la asamblea, a todos, es que está a disposición mi firma. Desde los emplazamientos, las visitas con magistrados, los cheques, con lo que sea, está a disposición sin que eso prejuzgue lo que tú estás diciendo, si soy o no soy. Me queda clarísimo. por supuesto estarás de acuerdo en que tengo el legítimo derecho de defenderme de una acción que consideré no legal. Este es un derecho que yo tengo como individuo. Entonces, estoy poniendo mi firma en este momento para sacar adelante la viabilidad económica de la asociación. ¿Sí? Yo no tengo inconveniente en firmar, y además que estén todos los compañeros de testigo, que estés tú de testigo, que esté la secretaria tesorera y servicios a ver. Yo no tengo inconveniente en firmar sin que eso prejuzgue, que se elabore un documento donde diga esto no significa es o no es secretaria general. No prejuzgaría nada. Simplemente conforme está hoy en el estatuto que son las firmas acreditadas, ahí están mis firmas. Tú lo has dicho, tenemos la ventaja, dime 500, tenemos la ventaja que Lucia se esté proponiendo las firmas. Porque en otro momento, la otra opción que yo tengo es irme a mi casa y a ver de dónde me sacan para poner una firma o no. ¿Sí? Entonces, en este momento lo que yo estoy diciendo es, actuando de buena fe, diciéndoles, aquí está mi firma, se puede liberar los fondos económicos de la asociación, se podría haber emplazado con... se podría haber hecho una serie de situaciones con la firma que definimos que ustedes dijeron que la mayoría del comité dijo oye no, porque hubo una asamblea, porque hubo tal situación. Está bien, yo estoy siendo respetuosa, no me estoy ostentando como secretaria general. En el cheque no viene ni mi cargo, ni mi nombre, ni ningún título nobiliario. Ofrezco nuevamente mi firma con un documento, acompañada si quieren un documento que diga que eso no significa que soy o que no soy, que gano, que no lo puedo utilizar para después determinar que sí soy la secretaria general. Adelante, está mi firma. El referéndum y demás, yo digo, adelante, después de que salgan todos los compromisos que se tienen, no me parece, por la naturaleza del trabajo, por lo que tú creas, yo no tengo por qué comprometerme a más. Estoy dándoles la firma, les estoy dando lo que quieran, estamos haciendo lo que ni siquiera es asamblear, porque la secretaria tesorera tiene sus dudas sobre si eso que se está planteando es viable o no. ¿Tienen mi firma? ¿La quieren o no? Ese es el punto, me parece que en ese momento se está planteando. Arthur, podemos traer 25 referéndums, 25 plebiscitos. Al rato habrá quien diga que no es válido porque no está en el estatuto. Se marcarían los acuerdos. Sí, ese es un asunto que posteriormente lo vemos. Hoy día la asociación tenemos seguros sin pagar, tenemos una situación del dinero de la gente. Entonces, yo ofrezco mi firma sin que eso signifique que soy secretaria general o que no lo soy, sin prejuzgar absolutamente nada. Aquí con ustedes, con notario, contigo, con quien sea, la ofrezco para que se libere la viabilidad financiera de la asociación. De ahí, eso es lo que tienen de mí para esto, para los emplazamientos y para lo que se refiere. No más. Estas son sus opiniones, que son válidas, muy respetuosas. Sin embargo, sí me gustaría escuchar a la pequeña o a la segunda, si fuera los dos. Y bueno, en este momento, como ya está el abogado, la señora Clara. Aquí se maneja que el hecho de que ella firme no es que ostente el cargo de secretaria general o no. Y mi pregunta en este sentido es: si no ostenta, o si lo ostenta, uno, si no lo ostenta, el estatuto no faculta al tesorero firmar con alguien que es nadie a lo interno, porque estamos entre que si lo ostenta o no lo ostenta, ¿no? Entonces, legalmente, ¿qué pasa, no? Si el fallo sale en contra, es decir, en contra de ella, a favor de la destitución, la señora Clavel no es secretaria general desde el 7 de agosto, que se tomó la decisión al interno, ¿no? Con independencia de cuándo se dé la resolución. En ese lapso, ¿en qué estaríamos incurriendo, ¿no?, de sacar cheques durante ese tiempo? Ahora, es por un lado. Por otro lado, se habla de cheques, primero de un cheque, ahora ya hablan de cheques. Seamos sinceros. Inicialmente hablaron de un cheque. ¿Verdad, compañero? No es cierto. ¿Está de acuerdo? No importa. Está grabado. Es que cheque. No, es que inicialmente no se habló de uno. Vamos a salir con un cheque y queremos un cheque. Y hubo más de una persona que desfiló por mi oficina y habló de un cheque. Inclusive yo lo cuestioné, suponiendo sin conceder, me decían a nombre de quién y por qué monto querían ese cheque, ¿no? Porque el hecho de tener dinero en efectivo, pues, corríamos un riesgo. ¿Quién va a cobrar ese cheque, no? ¿Para cuánto tiempo nos va a durar? ¿Cuánto tiempo nos va a solucionar? Conforme pasó el tiempo, fueron cambiando sus demandas, ¿no? Porque realmente lo que vivimos fue un secuestro. No. No, es que qué falta, lo que falta de ética, no. Todo eso, finalmente yo tengo todas sus dudas, ¿no? que con independencia de que los abogados también lo vean, en este caso también a Mateo, porque Mateo la verdad es que no se presentó, ya no pudo llegar, no tenemos idea, pero aquí se habla de que ya existe, inclusive hizo mención de que había un para protestar, ¿no? Y que bueno, que ya la autoridad lo había respondido. Si en base a eso nos vamos a manejar, pues me pregunto, una cosa es que la autoridad se lo reciba. Hice la aclaración en un primer de abogado, les conozco muchas cosas en sus términos, por lo tanto, porque quiero tener claro todo, ¿no? El para procesar es válido nada más con que lo reciba la autoridad o tiene que resolver si lo acepta o no lo acepta, ¿no? O sea, si tiene validez o no tiene validez. ¿En qué sentido? Que en algún momento, sí, efectivamente, claro, aquí hay que respetar lo que se decidió en esa asamblea. ¿En qué momento puede ser utilizado, pese a que exista el documento interno, con notario, como lo había mencionado, así, de que estamos todos de acuerdo? ¿Quiénes todos de acuerdo? Partiendo de esa base. ¿Quiénes de acuerdo? ¿La señora y yo? ¿Los que estamos aquí? ¿O la base? ¿Quiénes están de acuerdo? ¿O el resto del comité? ¿No? Yo había todas esas preguntas, porque si el día de mañana puede ser impugnado porque 2,000 personas no estuvieron de acuerdo, entonces ¿a qué vamos a llegar con eso? Entonces, pues bueno, y conforme sigue la plática y sigue la plática, pues valen más y más y más dudas. Ahora, la cuestión del referéndum, a todo esto, ¿sale cómo se dieron? A ver, no está en el estatuto, efectivamente no está en el estatuto, sin embargo, yo creo, no sé, salvo escuchar también la opinión de Eugenio, de Mateo, que me parece también que deberíamos escucharlo respecto al referéndum, que finalmente si esa es la solución, ¿no? Porque están 5 y 5 que dicen que sí, 5 que dicen que no, finalmente en el referéndum se pondría, no sé si lo que entendí, se establecerían las reglas, tendría que acatar lo que sale del referéndum y sería, la respuesta sería de inmediato por parte de la autoridad. O sea, la autoridad, ¿qué papel juega aquí? O sea, ¿qué dice? Hacen un referéndum, pero ¿qué es aquí interno? ¿Participa la autoridad? O sea, ¿quién da fe de ello? Y si la autoridad está obligada a respetar ese referéndum y se ponen reglas de juego, es decir, lo respetamos y ya nos impugnamos, ¿no? O sea, hizo muchas las preguntas. Si el referéndum es el camino, es como esto, ¿no? Esto no está en el estatuto tampoco. Su propuesta de firmar cheques y con la para protestar y eso, tampoco está en el estatuto, compañeros. No está, ni siquiera dice por salvarlo. El referéndum también sería por salvarlo, ¿no? Entonces, a ver, yo no sabía del referéndum, así es. Entonces, si vamos a tomar decisiones que no están contempladas en el marco estatutario, ¿por qué no irnos a un referéndum donde la mayoría estaríamos en la en el derecho de emitir nuestro voto? Yo no sé el referéndum si tiene que ser de un día, de 2 días, ¿no? Mientras nos ponemos de acuerdo para el referéndum, mientras establecemos las reglas, mientras convocamos, mientras todo eso, ¿qué con el dinero? Finalmente, ¿qué pasa con el dinero? Existe también, Arturo, la propuesta por parte del banco, que era lo que yo decía. ¿Por qué insistimos solo en firmar un cheque, no? O 10 cheques o 1,000 cheques o los que quieran, los que sean necesarios de aquí a que se solucione el conflicto de la compañera. ¿Por qué? ¿Por qué dentro de los caminos, el banco finalmente ya llegó a una posición donde dice, a mí ya no me importa ni el acta de Jimena, el acta de Wendy, ni que su circular, o sea, ya no me interesa nada. El banco, ayer les comenté, solicita una carta firmada con 10 puntos, ¿no? Donde se haga mención de los artículos 58 y 71, que existe una, que existió la asamblea del 7 de agosto, a qué acuerdo se tomó en esa asamblea, que existe, está impugnado el proceso, que hay una demanda, que están unos de acuerdo, otros no de acuerdo, que nos comprometemos a tener, en el momento que tengamos la resolución final de la autoridad, se la haremos llegar, y que dejamos en paz y a salvo al banco. Esto con un requisito, la firma de los 10 representantes presentando su cargo y el de la compañera Lizeth Clavel como ciudadana, donde avala esta firma. Entonces, y salvaguardando su derecha, que sigue impugnando su proceso y que no da por hecho que se da por destituida, ni mucho menos. Esto es para darle viabilidad financiera al sindicato. Entonces, pues bueno, esa es otra propuesta que tenemos en la mesa. Y el banco dice, dame eso y de inmediato está su dinero. Ay, ¿no? Lo que yo no quiero es una demanda de que por qué le di el dinero fundamental, si aquí todas las partes están de acuerdo. Finalmente ya. Entonces, de hecho, se solicitaba que los abogados, ustedes tres, elaboraran el documento con las solicitudes de banco, las firmáramos, y salvaguardando todas las posturas y las garantías de todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, no hay solo, nos hemos querido cerrar a una sola propuesta, ¿no? Solo queremos ver que de ahí no hay nada más, ¿no? Exacto, son cheques o cheques, no hay más, ¿no? Entonces, bueno, si se toma una decisión en ese sentido, pues entonces yo creo que por qué no convocamos una asamblea, pues tomamos las decisiones al respecto, ¿no? Salimos al referéndum. Digo, si ya se trata de tomar acuerdos que no van en el marco estatutario, pues vamos a tomar todos los acuerdos, ¿no? Una vez. Sí, yo pongo mi firma, si la quedamos acá, la respuesta del abogado a la gente. Nada más, si no, es una pregunta. Yo no veo, insisto, si se hace un documento, para que a ver si pudieras responder las dos. Si se hace un documento donde yo digo que no se me acredita como secretaria general con la firma, ¿cuál sería el permiso para qué? ¿Puedes firmar con cualquier persona? No, con cualquier persona. Bueno, a ver, cuando el supuesto que pone el banco es de que yo diga, ¿sí? Que yo diga que se acredita la firma de Raúl Salazar, lo que les digo es, si yo hago esto ante el banco me reconoce como secretaria general, porque es la única posibilidad a través de la cual yo podría estar determinando una situación o dando un mandato especial, que es la única vía estatutaria. Segundo, para que yo acredite una sustitución, la sustitución se da estatutariamente por ausencia. Yo les digo, si quieren que me sustituya al banco y el banco me acredita como secretaria general, gracias, es un elemento de prueba, ¿cierto? ¿Sí? Y entonces lo que les ofrezco es no hacer uso de eso y por el contrario, hacer un documento como lo quieran para la firma, en tanto se define la firma como está establecida y como está registrada hoy ante el banco y ante todo el mundo. Está firmada, y sin que eso signifique que yo sí firmo, sin ningún problema, sí firmo, que eso no significa que se me acredite como secretaria general. Están los dos casos, ¿no? Estamos por la ahora, yo no entiendo. Ella dice que si firma la carta, el banco la reconoce como secretaria general. De la misma forma, si firma los cheques, el banco la reconoce también como secretaria general. Para firmar el cheque, te estoy dando una carta previamente que dice que... Pues ya no la misma carta, no la misma carta. A ver, vamos a escuchar al abogado. Aquí es un problema de voluntad de la política. Hay dos caminos, hay una controversia, los dos son posibles, hay que verlo. El banco es permanente y el otro no. Yo por eso veo que con todo respeto, ¿no? O sea, ninguno de los dos aprovecha el pero no me yo no me informo esto con referéndum porque Porque si no, no hay luz. Ayuda, le firmo la carta que quiera, siempre cuando diga que es temporal y entonces se divine. A ver, al que le visto la firma de Raúl, sí, solo, sí, y solo, sí. Yo no tengo ninguna repercusión jurídica. Jurídica, ¿por qué? Porque al otorgarle, dime cierto o no. Por eso le digo, ¿cierto o no? Si yo le digo, si yo te digo, tú eres la persona acreditada, ¿no? Yo te acredito a ti, Arturo. Mientras tanto, hay un mal uso de dinero, ¿de quién es responsabilidad? ¿Del que firmó, del que acredité o yo mismo? ¿El mal uso del dinero? Ajá. Probablemente de los dos. Ah, bueno, ¿por qué tendría que pagar? ¿Y del que la acredité? ¿Y del que robó? No, y el doctor. A ver, es que el problema está muy. A ver, también está ya muy. Pues, a ver, no, el. Maestro. A ver. Hay la posibilidad. Miren, esto de la firma, lo hacemos en muchos sindicatos, la verdad. El problema de la toma de nota lo tenemos en todos lados. Porque siempre no sucede. Y en las empresas, que por nuestras ellas, siempre tienen personalidad jurídica porque van a consultar. Cambio los sindicatos en este país tienen que pedirle permiso a la autoridad. Y esa autoridad a veces dura semanas en resolver. Entonces, mientras resuelve, pues utilizamos la firma de los anteriores y así emplazamos la huelga y hacemos muchas cosas. Lo que sí creo, que es correcto, es que cada quien se proteja en su lógica. No digo que yo esté de acuerdo, no. Yo no hago, yo no tengo opinión ni me corresponde tener opinión porque con toda razón ya no te metas, es un problema de familia. Pero hay maneras de resolverlo sin que haya un riesgo para las dos partes. Si hay, ¿cómo lo hacemos? Nosotros lo hacemos con fecha prefechada y con un acta que acredite esa responsabilidad, con firmas acompañadas de otra acta donde diga que esa decisión se toma sin preguntar. Y le tenemos a los órganos de ahí de justicia, o yo no sé. ¿Por qué se llama? No sé cómo usted. Yo quiero retomar. Usted dice que afirma la carta donde diga que la firma es temporal, en lo que se divide entre las autoridades, ¿qué más? Y que se deslinde a ella del mal uso de los recursos. ¿Cómo se le deslinde? A ver, ¿cómo se le deslinde? A ver, tomado como comité. Y yo creo que finalmente aquí con las 10 firmas, finalmente aquí estaríamos solicitando la fiscalización permanente de la Comisión de Vigilancia. ¡No! A ver, está Hacienda que autoriza la salida de dinero. Está la firma de tesorería. No hay una sola posibilidad, hay varias, ¿no? La primera era la otra. Sí, la primera es, estoy con los cheques, tú me puedes ofrecer cualquier cheque y se firma. Y además en esa también le firmo un papel que diga que no se me acredita. No es lo mismo. No es lo mismo porque si yo delego en alguien, no está responsable como ese alguien en quien estoy delegando. ¿Sí? Perdón, pero soy tan responsable como ese alguien en el que estoy delegando. Como si yo dijera, a ver, ni tú ni yo, Wendy, firmemos las dos, uno en lo que en yo acredito a Raúl Salazar y tú acreditas a Mauricio. Y entonces, oye, sí, lo acredito, a ver, acredítalo. No, porque tú eres tan responsable porque estás delegando tu facultad en Mauricio. Eso es lo que a mí me sucede. No basta con un desliguio así. Y tú lo dijiste hace un rato, el banco no quiere la firma de los 10, de los 15, de los 20, la única firma que requiere es la mía. Y el banco dijo que lo que le tiene miedo es a la demanda mía, pues por algo será. Yo insisto, aquí está, estoy. Si la única preocupación es que yo no sea y que no utilice eso para gritarme como secretaria general, por favor, el documento que diga que no voy a hacer con eso o sentarme como secretaria general, adelante. No nos cerramos a solo una. No es lo mismo. Bueno, y perdóname, si sabes lo mismo, entonces ni tú ni yo, y tú también firmas una sustitución que le delegas a alguien, tú firmas un borrado. Pero yo no tengo una demanda. Parece que escuchamos un poquito para liberarlo. Acá, espérame. Seguía. Iván. Por favor. Yo creo que aquí lo más sencillo que tenemos que hacer, tenemos una comisión de hacienda. que se hace todo el la autorización de los ingresos conforme a la, al presupuesto aprobado. Ya hay solicitudes de técnico. Cada secretaría, cada persona que hace el caso, lo solicita, se ha cubierto a la tesorera. La tesorera es un técnico. Hay todos los elementos de la institución que tenemos aquí interno para que esos cheques que puedan firmar tanto la tesorera como el tengan el respaldo que tengan el respaldo. Lo único que necesitamos es que existe esa voluntad política, como ya hemos dicho, mención de eso. Para aceptar que se siga haciendo el manejo financiero de la asociación de esa forma, sin menoscabo del derecho que tiene la compañía de libre descendente, ni del derecho que tiene la asamblea por el que la nombró, que la destituyó, que ese proceso significa, si menoscabo de ese procedimiento, si menoscabo de quién es la representación legal de la Secretaría General de la Asociación, simple y sencillamente para que los recursos fluyan, nada más. Lo otro abogado, con todo respeto, es un periquito, ya está, es un proyecto de reforma estatutaria donde se contempla todo el contrato. Sí. 22 días las de Mexicana, nos tardamos 22 días en las juntas de Mexicana. Aquí, necesitamos saber, porque aquí el proceso legal está en marcha. No se va a detener nadie. Ahí sigue el proceso legal y no se va a detener. Lo que queremos saber es si existe la voluntad política para liberar los fondos de la asociación y que sean aplicados. Estamos en riesgo, los compañeros, pero además de que se dijo, ya lo dijo la compañera Wendy, tenemos un montón de trabajadores que no han cobrado en tres quincenas. Necesitamos pagarles a los compañeros del administrativo sus quincenas. Porque nos van a demandar a la asociación, estamos en peligro de perder nuestro registro. Entonces, eso solamente queremos que exista esa voluntad política sin compromiso de nadie con los elementos de fiscalización que hay, que existe, está la comisión, está la comisión de Hacienda, están los procesos que tiene la tesorería, están el despacho contable. Está en el despacho contable. No está por, yo creo que lo más sencillo es no hacer un cheque por un monto extraordinario, etcétera, no. Seguir con el proceso normal que lleva la asociación y que se firmen los cheques como se tiene que ir firmando. ¿Qué posibilidad? No es necesario hacer nuevos cheques por pescado e inventar los procedimientos. Ya están los elementos de fiscalización presentes. ¿Qué posibilidad? Estamos hablando de voluntades y de cuestiones que no están enmarcadas en el estatuto. La firma de los cheques por la compañía del CEL, por mí, con el documento y toda esa cuestión, y amarrado al referéndum. Que se dé. Sí, solo sí, firmamos todos. Estás condicionando algo. Es que no. A ver, permítame. Bueno, o sea, es que estamos hablando de voluntades, pero finalmente solo queremos voluntad de una parte, ¿no? Aquí no queremos dar voluntades, ni nadie queremos dar. A ver, no. Nadie queremos dar muestras de nada, ¿no? Entonces yo creo que si aquí una parte va a ser flexible en algo que no le convence al 100%, porque la otra parte no va a ceder en algo que tampoco le convence al 100%, y como dicen, mismo, ¿no? A ver, vamos amarrando, vámonos al referéndum, con las condiciones, bla, está el documento, firmamos y vámonos, señores. Y esto se hace mañana nos citamos, los días del comité, se establecen las reglas del juego, y el jueves tenemos dinero, se están saliendo a referéndum. Y si quieren la firma, la buscan. No es así. Me merecen un respeto todos ellos y me merecen el respeto todos los demás. De verdad, cuando quieran la firma, ahí la tienen. Bueno, te dice que vinieron los abogados, dime uno de ellos, están las dudas resueltas, no hay ninguna implicación en el documento, pero es una especie de duda, pero es que crecen las demás, también crecen las tuyas, me parece. Entonces, me parece que no hay más. Yo, nuevamente, a ver, por favor, les ofrezco la firma. ¿La quieren? ¿O no? ¿Ya? Listo, vamos. Sin seguro, sin nada. Lo más importante que es, compañeros, es que el lugar sin que ustedes apenas entiendan. Lo que ya han dicho los sindicatos es que al rato, ahorita hay pleito. El día de mañana no se van a poder ver ni en pintura, y después va a haber un momento dado, como va a pasar en los sindicatos, que digan que se muera más de contarse, no de este hijo de la mente. Y eso es lo que se llega. Llega un momento de informe en que lo principal es la rato. No, queríamos que todos los del comité que no habían firmado firmaran para que se destrabara. Pero no se logró. Yo estoy de acuerdo que esta es una buena salida, ¿sí? Pero acá no vamos a estar firmando cheques. No, por eso. ¿Cómo se soluciona con los cheques? A ver, ¿hubo un acuerdo de asamblea hoy? ¿No se va a respetar? a tomar acuerdo. Hay acuerdo para tomar la asamblea. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Pues se quedamos en nada. Oigan. En nada, no quedamos en nada. Seguimos con la parálisis. O sea, nomás seguimos igual. Seguimos igual. No es independiente la asamblea de destitución del... ¿Qué siguen diciendo? Que es que no queremos validar la asamblea de destitución. Creo que ese tema es aparte. ¿Qué pasa con la lana? ¿Y con la lana qué? ¿Queremos igual? ¿Sin dinero? ¿Y como una persona no quiso firmar? Es bueno, ¿no? Les dijo acarreados, ¿eh? ¿Eh? Y secuestradores. Vamos, cabrones. Ahora resulta, eres una secuestradora. Sí. La carreada. Secuestradores, vámonos. No, la que secuestraron ya se fue. No me importa que nos fuimos a comer aquí. No, pero apenas nos seguimos restando. Sí, es capaz de gritar que sí la secuestraron y es capaz de levantar un acta diciendo que sí la secuestraron. Sí tiene para medio cabrón. No, es que así no. ¿Y cómo? Los baños. Los perdí. Es que no podemos permitir eso. No, no, todo el día. Que no podemos, no podemos permitir eso. No, la ordinaria, la ordinaria fue hasta las 4 de la mañana. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no